tiempo es peligroso. Y hace tiempo trae consecuencias. Ya llega la madrugada, brillando están mis ojos. Y hace tiempo es peligroso. Y hace tiempo